Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Lila, blau... Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Un altre dimecres més, en aquest cas ja sembla octubre. I us dic una cosa, per la gent que ja tenim una certa edat, les setmanes passen com si fossin mesos en la nostra edat. Aquí tinc una penya que cada vegada els hi pesa més el cul. Estan més flipats, semblen uns putos. Semblen, no, els ous no, els teniu blancs. I si estan caient, i si estan caient al terra. I cada vegada els hi pesa més, se'ls hi va més la pilota. Vosaltres escolteu el vostre típic avi, les seves coses, i aquesta gent té les mateixes. Anem a posar aquí una cullereta al cava que no s'esbrava. Anem a posar una mica de tapa aquí perquè no s'escolti l'aigua que cau. Bueno, aquesta penya comença així. Però bueno, nosaltres som Metal Vortex i ja una mica més avis. Comencem amb aquest senyor d'aquí al costat meu. De la meva dreta, exactament ara mateix, el senyor Sergio. Bona tarda, bona nit. Bona tarda, bona nit a tothom. Bueno, pues, ¿qué os portas hoy? Bien, ¿lo tienes preparado o no? Sí. Sí. Vale, pues nada, amigos, vamos a comenzar. Como ya sabéis, es el principio del fin de semana, ¿eh? Espero que lo paséis bien con nosotros, como nosotros, con vosotros. Y sacaros alguna cervecita, ¿eh? Y así, pues bueno, pues será mejor. Vamos a poner un grupo que ha vuelto a la vida, ¿eh? Bueno, ya había un adelanto de que estaban haciendo cosas. Estamos hablando de los americanos Crimson Glory, un grupo que, bueno, que tuvo su momentillo ahí a finales de los 80. Desaparecieron, volvieron a aparecer y ahora parece que van a sacar un disco y por fin han tocado en directo con su nuevo cantante. Como sabéis, el cantante, bueno, el Midnight. Pues este hombre, pues que fue el cantante primero, pues murió por problemas de alcohol y demás, que se dice. Es verdad que pues el tipo, pues lo intentaron reenganchar con el grupo, pero no acaba de funcionar y bueno, pues finalmente lo echaron y también se murió. Y ahora tienen, bueno, pues un cantante, pues que tiene que cantar pues esas partes, y dentro de poco pues sacará un disco. En esta reunión pues no está su guitarrista principal, que es John Drennan, pero hay tres de su etapa más importante, ¿no? Del principio. Y nada, no sé si habéis visto algo en el festival de Keep It True. ¿Habéis visto algo? Todavía no han salido las imágenes oficiales, que suelen salir también por estas fechas los conciertos íntegros y además grabados con calidad. Hay grabaciones del público y bueno, la verdad es que suena muy bien, suena muy bien. Sí, bueno, cantante, bueno, es un calco, no sé. Bueno, pero Crimson Glory, ¿qué van a hacer? Dos discos. Bueno, pues hicieron dos discos. Bueno, hicieron más, pero que trascendieran. Dos, Trascendence, ¿no? Exacto, el segundo. Era el segundo de Trascendence. Bueno, sí que y tenía... el primer. Y ya está, no van a tener. No, después sacaron un disco. Desde el año 90 van treure coses molt rares por ahí. Sí. Em sembla, no, que no tenien pràcticament ni que veure amb el heavy metal, unes barrejades. Bueno, ellos hicieron un tercer disco donde pegaron un cambio muy bestia y fueron un rollo muy Zeppelin ya. Y bueno, pues apareció el grunge y tal, desapareció el grupo, después volvieron en el 2000, 99 con el disco Astronómica con otro cantante, y bueno, pasó sin pena ni gloria, y nunca mejor dicho. Bien, esta peña pues apuntaba maneras y ya está. Era un grupo para bueno, mí muy parecido a los Queenrides, pues que salieron en la primera época, o sea, muy parecido. Salieron allí con los Face Burning, con los Queenrides, sí, con toda esa movida que hubo, ¿no? Agudas. Sí, daban la impresión de que bueno, podían haber sido algo más. Bien. Ahora sacaron un tema hace poco, sí, de adelanto, que lo pusimos aquí, y van a sacar otro ya mismo, y no sabemos si eso es la avanzadilla de un disco o qué. Parece que sí. Pero bueno, ahí están, es el primer concierto, lo podéis ver, algunas canciones por ahí. Hay imágenes, pero ya digo, el Keep It True acostumbra luego a los conciertos a sacarlos íntegros y además con buena calidad. Además, pues, es un festival más que recomendable, porque te puede parecer el Keep It True que es un festival metal paco, porque lo es, pero sí que es verdad que al contrario del Rock Fest y todo este tipo de festivales mainstream, esta peña sí que es verdad que los grupos emergentes, eso sí, de heavy metal, tiene que ser heavy metal tradicional, sí que les dan cancha, ¿eh? Les dan mucha cancha. De hecho, os recomiendo que si veis el cartel del Keep It True, ya veréis al que, bueno, los cabeceras y tal son grupos totalmente, muchos de estos que los han sacado de la cocina y tal, y les han puesto los tejanos. Del baúl de los recuerdos. Del baúl de los recuerdos totalmente. Bueno, pero yo creo que una paella y vienen a tocar. Es un logro de ellos, ¿no? Recuperar a bandas, sí, olvidadísimas. Sí, sí, pero... Y recuperarlas y decir, bueno, volver a... Que a lo mejor hace décadas que no tocaban. Claro, y los recuperan. Pero además los se les nota, ¿eh? Sí. Porque tú los ves, cuando un músico se nota que está retirado, se nota bastante físicamente. Pero sí que y es moralmente. Verdad que aparentemente uno puede pensar que es un festival totalmente retro, que lo es, pero un festival que no aporta nada. Sí que aporta, porque aparte, si tú ves el aporta público parte. Si tú ves el público que hay mucho público joven. Claro, porque hay bandas también que hay bandas jóvenes. Entonces, si veis, y lo que os quería decir, que si veis el cartel, simplemente ver el cartel, las primeras bandas que veáis son bandas nuevas de heavy metal, y por lo tanto seleccionado por ellos, y a veces te das una gran sorpresa. Sí, sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a los Crimson Glory, para los que se acuerden, los que no se acuerdan, pues ahí lo tenéis, desde su primer disco, Crimson Glory. Vamos a poner Queen of the Masquerade, ¿no? ¿O has puesto otra? La 2 más dit, tú, ¿no? Sí. Vale, pues la 2. Pues venga, ahí tenéis a Crimson Glory. Sesiones en directo, en verdad es una pequeña trampilla, ¿eh? Porque el software que estaba buscando no lo encontraba, ¿eh? Ya lo ha intentado jugar. Yo sé que sois muy avispados y os habéis dado cuenta que es en directo. La podíamos haber pero puesto no pasa en, nada. La podíamos haber puesto en disco porque al final no funcionaba. Tenemos muchísimos problemas, amigo, no lo sabes bien. Bueno, en este caso era el disco bonus que venía con el Astronómica del año 1999. ¿Eh? Sobre todo para nuestros amigos frikis, que los conozco. Que sé que hay. Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo que le gusta mucho al Pepe, que son los Bonfire, que seguramente... ¿Eh? Otra puta, que... Bueno, con... que tocaron con los Judas Priest. Yo los vi, sí, en la gira de Ramit Down. De Ramit Down, que en principio iban a venir los Cinderella, iban a hacer la gira europea, pero al final solo hicieron la gira británica, los Cinderella, y tocaron Bonfire, y todo el mundo Bonfire. No, a mí... Sí, estuvo bien. Yo recuerdo que, bueno, que estaban con este disco, el Fireworks, que es su disco más famoso, que ha sido disco de oro en Alemania. Ah, te quería decir una cosa, en esos últimos, a ver, tengo 55, en esos últimos 15 años, 20 atrás, me he abierto mucho mentalmente en grupos que antes eran innegables en mi discografía. Pero antes era más radical, lo conozco. Bonfire, antes era más... que tocaban Bonfire, sí, no sí, preguntas, que, ¿eh? El grupo sí que más... claro que lo conozco, pero antes era más radical, como he dicho aquí en estudio más de una vez, y vos es lo que me conocí hace muchos años. Yo era más heavy metal clásico, y luego con las vertientes trans metal, jazz metal, y luego... Pero, y clan, algunas bandas... Bueno, ahora eres un fan de la música, de la música nostra. Sí, sí, de Casa Nostra a tope. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese Fire de los Bonfire, ¿eh? No confundir con Bon Jovi, es Bonfire, ¿eh? Ese sí que no. ¿Eh? Ni Avance, algunos, ¿eh? Ni Ara, ni Daspres. Y vas a poner un tema que se llama Rock Me Now. No, sí que es verdad que Ara, sí que es verdad que me ha abierto. We'll be right back. Bueno, pues amigos, ahí tenéis a los Bonfire, que se dieron a conocer en esa gira. Y la verdad es que este disco estuvo bien. Este y el creo que es el siguiente, Point in Black. Sí, y a partir de ahí se diluyeron como el azucarillo. Sí. No llegaron a tocar en el ¿cómo se llama este? En Ripollet. Ah, sí, sí. Bueno, pero están muy fundidos, tío, pero muy fundidos, tío. Ya no está ni el cantante. No, yo en la época de eso, del que los vimos en directo, hicieron un concierto. Sí, no, porque aparte, ya te digo, ese fue mi primer concierto internacional y sí que es verdad que yo en aquella época escuchaba el Tardá y recuerdo que lo sacó y... No, es hard rock, pero como habéis oído todos, pues es muy potente, con guitarras afiladas y luego... Y tal. Era sí, los estribillos son muy comerciales, pero las guitarras sí, son... No, estaba bien, era una banda que decías, estos igual pueden triunfar, pero bueno, se callaron. Venga. Pues bueno, vamos a seguirlo, vamos a hacer, todo este mes hemos estado... Pues eso, repasando todos los avances que se habían producido mientras no estábamos o estábamos a medio gas aquí, ¿no? Dormir. Y dormir, avui te porto una sombra, em donava una mandra d'avenir, pero bueno, al final aquí estamos. Eres un puto perro, colega. Bueno, es igual, asuntos míos, luego en privado. El caso es que, bueno, que hay todavía discos que han salido que no habíamos puesto, que solo habíamos puesto... un adelanto al principio, pero que ya están aquí, ya están en el horno y que son más que recomendables. Y uno de los discos de heavy trash más recomendables que se han editado no solo en este mes, sino yo creo que a lo largo del año, es el de los Flotsam and Jetsam, los históricos Flotsam and Jetsam, que bueno, que sacaron un disco titulado I Am the Weapon. Salió a mediados del mes pasado. Yo soy el arma. ¿El arma? El arma. ¿Y qué habla? ¿De la entrepierna o qué? ¿No te has reído, David? ¡Hey! No, ¿no te has reído? ¿En qué piensas? Sí. Hombre, prepararse un tema. Dicho así, se tendría que traducir como yo soy la polla, ¿no? Está ahí. No, yo soy el arma. Bueno, supongo que es más belicista que no sexual, ¿no? Bueno, ya sabes cómo pensamos. Bueno, todos, ¿no? El caso es que vamos a poner el segundo adelanto de este disco, titulado Primal. Bueno, yo creo que todo el disco, si lo habéis escuchado, la verdad es que todo el disco es tremendo, tremendo, un sonidazo, y la verdad es que, bueno, que es una banda que ha tenido altibajos, es verdad, pero que yo creo que ahora lleva tres seguidos. Sí, dicen que gozan de muy buena salud. Sí, ¿no? Sí, llevan dos, tres seguidos, que no veas, ¿no? Y bueno, es una de mis asignaturas pendientes de que no los he visto en directo, a ver si... Así se pasan por aquí, lo que pasa es que ya te digo, que todas las bandas, ahora están por Europa, pues el Clash of Titans con Creator, con Anthrax y con Testament, y no van a pasar por aquí, y bueno, ya veremos, yo mi oportunidad, mi de esto es el Rockfest, ¿no? A ver si recalan allí. Si me escucháis, compañeros del Rockfest Festival, hombre... Pero no lo pongas a la hora de la siesta. No. A partir de las 6, ¿eh? Bueno, que uno ya tiene cierta edad y ciertos privilegios también adquiridos. Me he vuelto muy burgués, demasiado. Pero bueno, oye, también me lo merezco, ¿no? Nada, pues ahí tenéis a Flotsam and Jetsam, que sabéis lo que significa Flotsam and Jetsam. No, el Pepe lo sabe. Lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Flotsam and Jetsam. Vaya salida que has tenido, ¿eh? Sí, lo sabía. Esa sí, pero... una salida, ¿eh? Sí. Los marineros sabrán de qué hablamos. Los Flotsam and Jetsam está referido a... Es un término marinero sí. Se refiere a los despojos y desperdicios. Ah, después de pescar y tal, los despojos que echan vale, el alma. Vale. Pues los despojos y desperdicios, o algo así, se podría traducir como algo así. Sí, es verdad. Los despojos que quedan muy después bien, de un día de pesca. Así que nada, amigos marineros, Flotsam and Jetsam y este Primal. Skin. The tunnel vision. ¡Epa! Ahí ves, tenéis a los Flotsam and Jetsam. Buen tema y buen disco. Es muy recomendable todo el disco enterito, ¿eh? No es un trash de ese muy pesado, tampoco el heavy metal. Es que ellos nunca han siempre están a medio camino. No, siempre se han quedado a medio camino. Un heavy trash. Y por eso sí, a lo mejor no han despuntado, pero a lo mejor para un cierto sector del público, pues ya le gusta esto, ¿no? Y además, pues eso, tienen la suerte también de poder estar en, con bandas, ¿no? De acompañar a bandas. ¿Los iban a tronear o no? No recuerdo. A los ACET. Los ACET de tornillo. Creo que una vez estuvieron en el cartel y no sé si llegaron a tocar o no. No lo sé. Pero bueno, no recordar, ¿eh? Pueden estar en bandas margenes y bandas más tras. La última vez que los vi fue en el Salamandra hace 4 o 5 años con teloneando Destruction. Y tocaban, y no sé, Frozen and Jesus, Destruction y dos más que ahora no me acuerdo. Pues bueno, amigos. Pues buena tarde, amigos y amigas metalbortianos. Pues empezamos y nos vamos a Mérida, Extremadura, con una banda de escándalo. Una banda buenísima de auténtico heavy metal que pinché hace 2 o 3 meses. Y ahora pues la casualidad que pues que han sacado, sacan, van a sacar un nuevo trabajo. Y donde Metal Vortex en primicia, que para nosotros es un orgullo y un honor que esta gente de Mérida, Extremadura, pues se hayan acordado de nosotros en este caso. Es el primer, será el primer medio de comunicación, radio, prensa, etcétera, que vamos a escuchar este temazo como una casa de payés. Por gentileza, que nos lo han pasado para ser, como he dicho antes, los primeros en pincharlo en todo el territorio español. O sea, que eso para nosotros, que somos una radio humilde. Yo creo que internacional también, ¿eh? Sí, internacional también. Es posible. Es posible. Pues para nosotros, que somos una radio humilde, para nosotros es un orgullo que esta gente de Mérida, Extremadura, los Darnes Bizarres, se hayan acordado de nosotros. Y de verdad que estamos, cuando no se lo he comentado a mis compañeros, pues la verdad que nos ha hecho a todos, y sobre todo a mí en este caso, que fue el que pues, pinchó hace unos meses, y en este caso vuelvo a pinchar este tema que me pasasteis por privado, es un orgullo, y os damos, pero las gracias no, lo siguiente. De hecho, intentamos que los Judas Priest también nos lo pasaran, nuestro amigo Rob, pero no hubo manera. ¿Eh? Diguéis bien radios que tienen castellá, porque si no, no te entenderán. Bueno, hay radios que tienen la primicia, por ejemplo, de poner lo último de Dani Martín. Hará una vez separador canto el loco. De Rosalía, la de Esteban Serrubieras aquí al lado. Nosotros tenemos otras cosas que quizá nos interesen más. Nos llena incluso tanto de orgullo como esas emisoras que están pinchando estas cosas. Yo también quería, nada, muy, muy rapidito, que eso, que a nosotros nos satisface mucho y sobre todo que a todas las bandas, no dudéis en expresar si os ha gustado, si no, si tenéis, porque para nosotros, claro, estamos aquí encerrados en el tuburio este, además nos han puesto aquí en el zulo este, y claro, nosotros emitimos, pero no tenemos feedback, no sabemos lo que sale detrás, ¿no? Entonces que una banda se ponga en contacto con Per, que hace una labor magnífica, ¿no? Buscando bandas y tal a nivel nacional. Y que oye, que se acuerden de que hace tanto tiempo pues pusieron tal de esto, y que para nosotros la verdad es que nos llena mucho, ¿no? Y que a veces, hoy por ejemplo venía muy, no tenía ni ganas de venir, pues al final pues vienes y te lo pasas bien y disfrutas con estas cosas, ¿no? Y os lo agradecemos a todos. Y seguid contactando con nosotros. Y cuando escuchas una noticia de aquí, pero estás, no te lo pasas bien conmigo. Eso pásenme. Pues bueno. Sí, pero cuando salgo de casa no es que me sentí precisamente. Vaya, ya pues bueno, pues lo dicho, pues desde todo el equipo de Metal Vortex os damos las gracias, y me refiero a los muy, pero que muy grandes, Darnes Bizarre, con este adelanto que saldrá en las plataformas digitales, bueno, las plataformas estas de Spotify, que para mí eso es ciencia ficción, saldrá de aquí a 2 semanas, y como me comentó Jonathan, el disco físico saldrá de aquí a 1 mes, y me refiero a los muy grandes Darnes Bizarre con este adelanto llamado Mercaderes de Sueños, que será la misma canción, el mismo tema, el mismo título, tema título de lo que será, como digo, su nuevo trabajo con el mismo nombre. O sea que bandaza de Extremadura, y gracias de nuevo, Darnes Bizarre. Novedad y buena sort. Y buena sort, Darnes Bizarre, a tope, chavales. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido, como he dicho en el prólogo, un temazo como la, una casa de payés de aquel gran, gran banda de Arnes Bizarre. Y bueno, y vuelvo a repetir mochila, que muchas gracias, muchas gracias para este detalle que habéis tenido. Y de verdad que, como he dicho antes, desde todo el equipo lo agradecemos enormemente y que tengáis mucha, mucha, pero que mucha suerte. Exacto. Darnes Bizarre, gran banda. Ens agraden aquestes formacions i sobretot la que ens envien coses de forma tàctica. Tàctica. Sí? Tu sí que eres tàctico. Tàctica i tècnica. Que ets entrenador. Que ets entrenador. No, no, és la formació que vaig a presentar. Ah, bueno. Venga. Que pareados que haces, Que juego de palabras. Exacto, juego de palabras. És la formació que vaig a presentar. Això és tàctic. Una de les últimes formacions, diguéssim, per mi revelació des d'Alemanya, encara que només tenen un LP anterior, ara ens presenten un single que el que promociona és el seu nou LP. A mi em sembla que fan un heavy metal, però clàssic, sí. Però dins d'una marca hi ha heavy metal clàssic que dius, hòstia puta, lo mateix, hòstia puta, lo mateix. Aquesta penya són lo mateix, però amb els seus retocs particulars. Aquest single premonitori de l'àlbum es titula Scream for Revenge. Revengeance. Ho he aconseguit, perquè quedava porteríssim. Una cosa o una altra. Tu tens accent d'Oxford. A que sí? Vaya. Oxford Blues. Oxford Blues. Bueno, pues aquest tema anem a escoltar aquesta formació d'una mena rapidíssima. Per mi és una revitalització del heavy metal, proporcionant nova energia i noves alternatives. Aquí teniu aquesta penya. És que és molt fàcil el nom. Tàctic. És la tàctica que utilitzeu vosaltres per fotre'm pel cul, cabrons. Així és que aquí els tenim. Bueno, pues que teníeu aquesta formació que per mi ofereixo moltíssim. Estàvem aquí molt parlant, m'ha gustat. Estàvem aquí parlant per segona època, per segona vegada, i això em recordava una mica als començaments de Iron Maiden. Sí. Els sí. primers àlbums i sí. tot això. El Paul Dion, no sé si està a la veu, penso que aquest vocalista en aquest moment està en millor qualitat. D'on són? Alemanys. Està en millor qualitat que no pas el Paul Dayano en el seu moment quan va començar Iron Maiden, i no el vull tirar cap a terra, però penso que és una... com has dit, Paul Dayano. Paso palabra. A lo mejor es el único que lo dice bien, que todos decimos Diano. Exacto, Diano. Y la DI en inglés es DAI. Es verdad que es la DI. Es un máster en Cambridge. ¿No se pronuncia Rebegueance? Sí, se pronuncia Pal Dayano. A mí lo que me cuesta últimamente es así. Es como las motos. Últimamente, digo. Es como las motos. Las motos Triumph, ¿sabes? Triumph, que son inglesas. O como la banda Triumph, nos dio Trajan. Sí, porque el otro día pasó. Bueno, ya sabéis la anécdota aquella, cuando yo era pequeño, ACDC o ACDC. Pensaba que eran dos bandas diferentes. Y digo, coño, pues si parece que es el mismo grupo, ¿no? Bueno, estas cosas que nos pasan a los garrulos de aquí, ¿eh? Ya no lo soy tanto, ¿eh? Pues mira, tío, anecdóticamente. Pero que me lo pregunte a ti, si era lo mismo. O YouTube, la verdad, había U2 YouTube. Y mira, o como Sergio Ramos, que decía que le gustaba el básquet y el baloncesto. No, curiosamente, y había una persona. Llevé una persona important dins de lo que era el rock i el heavy metal, segueix sent molt important dins del rock i el heavy metal, té el seu programa de ràdio també, en el que patrocinava a Cornellà de Juventud d'Andalucía, i que deia que Bonfire i Bon Jovi havia triomfat moltíssim, i que Bonfire no havia venut pràcticament res perquè els noms es confonien. I et dic una cosa, Bonfire, Bon Jovi, dius, hòstia, com han dit que es diu el grup? En aquel momento. Hombre, yo recuerdo, yo cuando era pequeño, Bon Jovi le decía Bon Jovi. Así de claro. Bueno, y ahora también. Ahora también, si es que no sé si es igual de petit. Estaba pensando, yo me recuerdo que tú también me contabas que un día vas a comprar un disc de una banda que se asemblaba una otra. Sí, no me recuerdo. Yo tampoco. Uy, y Mission, por ejemplo, me fica la pota. Ah, te comiste los góticos. No. Em vaig comprar uns industrials, una cosa... Jo què sé què eren allò, tio. Bueno, Mission, pues, també vaig ficar la pota. Havia gent que se comprava el disc com se parecia. No, sí. A veure, Mission, de Mission... Pues, hòstia, no em toquis els collons, tio. No em toquis els collons, tio. Sí. I més una formació. I Bon Fire i Bon Jovi, en aquesta anècdota, quan ho explicava aquesta persona a la ràdio, jo, per una altra banda, m'estava rient. Però no d'aquesta persona, perquè coneixia un que s'havia comprat Bonfire en comptes de Bon Jovi i em va donar a conèixer a Bonfire, tio. Però que coses, no, tio? Sí, em va donar a... perquè en aquella època ja saps que ens passàvem els àlbums, no? Te'l graves, te'l passo i m'he comprat això, te'l passo. I això va ser crítica per la ràdio i dic, m'estic rient perquè dius, és tonto. I dic, joder, el col·lega m'acaba de passar l'altre perquè dic que eren el Bon Jovi i no són les cançons que surten a la tele ni surten a la ràdio. Bueno, pues bueno, vist aquesta història, jo continuaré amb una altra tàctica, la tàctica de presentar aquesta persona tan descarada que tenim aquí, aquesta bueno, persona que només sap jo. De realitats i sap de dir mentides i veritats. Vinga, va, Sergio. Bueno, qué buena introducción, tío. Madre mía, qué buena, cómo te superas. Nada, amigos, vámonos al metal americano con uno de estos, bueno, para nuestros amigos frikis que siempre dicen, hostia, a ver si pones algo, algo un poco raro, algo que a ver si me pillas, ¿no? Pues bueno, pues a ver si os pillo. Vamos a poner los americanos Saint, un grupo de metal cristiano, Bueno, ese Saints son santos, ¿no? Santo. Santo. Saints and Sinners. A mí me gusta San Miguel. Saint. Y nada, vamos a poner un disco que está muy bien, que lo estuve escuchando el otro día y digo, bueno, esto merece la pena. Yo creo que está en los estándares de calidad de este programa, que es muy alto. Vamos a poner a ver cómo se llama, porque claro, esto no es el Back to the World, no te acuerdas toda la vida, ¿sabes? Ya tenemos la memoria ya la fundida. Pues, lo justito para llegar a casa, ¿eh? Sí. Las neuronas y el sábado no será la primera vez que voy a la casa del Miguel, ¿eh? Porque me he equivocado. Bueno, pues nada. Pues siempre eres bienvenido, ya lo sabes. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner los Saint, y vamos a poner del año 89. Esta gente son de Estados Unidos, como son todos los de metal. Sí, de metal cristiano, aquí no. Evangelista, sobre todo. Y vamos a poner el disco del año 88 que se llama Too Late for Living. Y el tema título, Too Late for Living, está muy bien. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació que us ha portat Sergio, com sempre, portant el que és el heavy metal clàssic aquí. I sembla que a vegades ens arrastra a tothom, no? Arrossega. Sí, bueno, sí, ens arrossega a tothom. Ens arrossega com un cargol. Bueno, ja sabes, el heavy metal és la pedra filosofal. A partir d'ahí, tot lo demás. No? Bueno, jo faré qualsevol dia quan començo a canviar i si em dóna temps punxar un tema que... Ah, bueno, tu eres especialista en los 70, no? Bueno, passat los 70, m'he passat als 70. M'he passat als 70. Passat als 70, en l'Europa de l'Este. Exacto. En països... Sí, sí, sí. No sé si existen. Mongòlia, Europa. Ara, l'última... Mongòlia, Escandinàvia. L'última adquisició, no t'ho perdis, és Jimi Hendrix amb la col·laboració de Little Richard. Amb un directe. Vale. Y un doble directa del 73 de Iggy Pop, Iggy Pop a más Strokes. Son las dos últimas. Eso será para una otra radio. Hasta más para que nos dones a la crónica del concert de Who. Exacto, sí. Es de Who, es el novembre. As Who. Es el novembre. No, va ser el dimecres passat. Hòstia puta, què feia jo aquí? Bueno, un hombre de actualidad, ya lo sabéis. Está buscando el mongol en el mapa todavía. Heu escoltat les crítiques de The Who que van tocar una versió de Metallica? Home, claro, si és amb Lucas van fer famosos i ara han fet una altra dels Maiden. Todo fracaso absoluto, todo lo que estás diciendo. Heu escoltat o no? Però si es van fer famosos amb la versió de Metallica. Bueno, i sabeu que aquesta penya diu viu a través de fons internacionals de la ONU? Això ja no ho sé, però ho sé o m'ho dius tu? Exacte. Busca. Esta es la agencia F. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 73%. Bueno, vamos con más cositas que han salido. En este caso no es un disco, simplemente un tema. Porque, bueno, ya sabéis que el señor Tony Iommi, pues bueno, cuando se aburre, pues se va a su estudio, se hace sus cositas y tal. Sí, que tiene... Y además hace música también. El elixir ese, ¿no? Que el tiene Tony Iommi. ¿No? Tony Iommi ya tiene... Y que participará amb el... ¿Cómo es diu aquest? El tío aquest de música disco que torna a treure l'EP. Música disco. Sí, sí, hostia, a ver si el... Bueno, cuando sepas bien la noticia, ahora, no nos hagas pensar. Ahora fará una reedición a Glenn Hughes. Sí. Tony Martin també té unes coses, ara sale, sí, però no, música disco no. El cas és que, bueno, el cas és que Tony Iommi, eso es lo que nos decía Sergio, pues está colaborando con una marca, con unos perfumes y unas colonias y tal. Perfume oscuro. Y ya hizo el Dark era, hizo un tema para su perfume y ha sacado otro perfume. Que huele aún mejor. Oye, huele igual que mi mochila, ¿eh? Hombre, tu mochila huele a rata. ¿Sabes lo que huele? A rata muerta. ¿Te acuerdas de lo que decía el pavo ese que se pegó un tiro en la cabeza? Era un Nimbus. No, pero el otro, el de AC, ese que metía la ropa, la metía debajo de la tierra para que oliera a muerte, ¿sabes? Pues así huele mi mochila. Sí, sí, sí, la verdad es que mucho, sí. Es un combinado de historias la, que han pasado. La has metido aquí en el estudio, que es más pequeño y más cerrado y tal, y la verdad huele, es que aquí, esa sensación cuando, fuerte, ¿eh? Cuando entramos, sí, parece. Parece que alguna rata se haya... ¿Qué os parece? Alguna rata difunta que haya por aquí, pero de hace tiempo, ¿eh? De semanas. Bueno, hablábamos de Tony Iommi antes de la rata y nada, eso, que estaba promocionando su perfume y ha sacado otro perfume llamado Defiant, endiosado, ¿eh? Oh. Y madre mía, entre aquel y el Blackmore. Bueno, el Blackmore todavía no se da ningún perfume. Al menos Metallica también tiene la perfumería de cervezas, tío. No, esos les dan al vodka que da gusto, por lo menos le daban de jóvenes. Y nada, pues ha sacado un tema que también va acompañado de un vídeo. Instrumental, pero y además está instrumental y además con orquestación y tal. La verdad es que está muy bien. Y bueno, no pasaría de aquí, a ver, no va a ningún lado, pero escuchar la guitarra de Tony Iommi, aunque sea un tema así instrumental, la verdad es que da gusto, es que reconforta, ¿no? Tony Iommi es un tío que no debería dejar nunca la música, ya no digo que no debería morirse nunca, que también, pero por lo menos ya sabemos que físicamente no puede aguantar una gira. Pero hombre, podría hacer más música, yo creo. Sí, sí, Y yo creo que tarde o temprano la hará. Él, además, es un tío que si chasca los dedos, van a venir un montón de músicos a colaborar con él. No, entre tots després descobrirem el nom d'aquest pavo. No es del Tony Iommi? No, del pavo amb el que Tommy Iommi participarà amb la guitarra. Ah. Descobrirem. Ara, després, aquí parlem. Estàs inconexo, eh? Has estado... Dime que has hecho durant el dia. No, és que només... Te veo, no sé... Disperso. Que te conozco. Només em surt Richard. Ya empieza ya tus palabras a entrecortarse. Nada, ahora mientras dure el tema, lo buscaremos a ver si realmente va a hacer una colaboración o simplemente es un desvarío de que no ha dormido bien la siesta. La siesta no... La siesta no la ha dormido en años. Pero ya te digo, entra... entra todos los trapos. David duerme tres horas diarias. Tres horas, ¿eh? Lo puedo verificar. Tres horas. ¿A qué te pronuncio tantas? Me he pasado. Bueno, vamos a escuchar el tema de Fire, endiosado. Y el vídeo es muy chulo, verlo. Está en animación. Ahí tenéis. Ya. Ahí tenéis habéis tenido a Tony Iommi, un tema oscuro, la verdad, ¿eh? A ver si me regaláis esa colonia, tío, que se me está acabando. Se te está acabando, pero... ¿Cuánto debe valer esa colonia de los... Mira, un día, a ver si la buscamos por el Amazon, a ver si está. Que nos dé unas gotitas. Que la traen a casa. Sí, hombre, con unas gotas ya. Seguimos, bueno, continuamos. Sobre todo para echársela a mi mochila. No, esa mochila tiene que ser. Eso tiene que tener el olor, ese que eso ya es. Eso es hedor. Eso no tiene pues si no pierde. Eso sí que... Bueno, amigos y amigas, hará una bandaza de Casa Nostra de Viladecans que no tiene presentación porque ya la conocemos todos. Y me refiero a los muy grandes Brote, que ya por fin han sacado su tercer LP, tan esperado por todos. Un trabajo, porque la verdad que no tengo palabras porque le he pegado una oída. Y bueno. Sí, acojonante, buenísimo, de mis queridos amigos. Pues este trabajo se ha hecho esperar, pero la espera pues ha valido la pena. O sea que sin más os dejo a Brote con este CD llamado Liberto, con un temazo como todos los que lleva el CD. No mames. Ese es el título del... Nada nos cae por su peso para variar. eso para variar. No mames, pinche pendejo, no sienta mal el glamour. Cortamos la pena y la gloria con una cruz. Cortamos la pena y la gloria con una cruz. Bueno, ja sabeu que estem al 107.2 FM, que som Metal Vortex, i que estem els dimecres amb vosaltres, aquí de 8 del vespre a 10 del vespre, tots els dimecres. Bueno, aquesta amigos, gent aquí... que acabem de sonar són els Brotes. El Brote, com un tema de l'últim treball que han sacado, que creo que este viernes saldrá ya a la venta. Anda, anda. Este mismo viernes ya saldrá a la venta, aunque ya tienen tres o cuatro canciones que han estado en las plataformas. Y el, como he dicho antes en el prólogo, el esperado tercer trabajo por todos nosotros, los grandes Brote. Pues es que tenemos esta forma. ¿Amb qui tocaran ara? A més de... ¿Amb qui tocaban Brote ara? Toca al 2 de novembre a Barrena y a Ars Nova. Yo ya tengo la entrada. Exacto, exacto. Por eso te preguntaba porque sabía que estaban. Crec, que estaban. Diguéssim. Ahora parlo de memoria, ¿eh? Presentant... Ahora que estaven presentant algunes cosetes. Pues bueno, jo vaig a passar aquí a una formació. En aquest any, i ho diré molt ràpid, aquesta penya són molt descarats. Aquesta penya tenen el turbo posats. No són els turbo polacs. Són els polacos? Turbo. No són els turbo polacs. Això és de on eren, realment? Eren de Sallent de Gallego? No, de Sallent, no? De Sallent de Llobregat. Tampoc no són de no, Sallent, no, Sallent de Llobregat. El turbo? Mare polacos, meva, no? Mare meva, eren polacos. Eren polacos. Que si te vas malo, Doncs aquesta penya no, aquesta penya són canadenca. Anda. I aquesta penya són descarats, són desfasats. Barregen lo que és el hard rock, sleazy, el glam americà, amb una veu ruda, tipo motor, amb una estètica metal i un rock punk, amb uns solos de guitarra purament de heavy metal. Aquesta penya són Turbo, i és el segon LP que treuen ara mateix. Però com se poden llamar Turbo si hi ha altres Turbo? No, perquè, no, perquè en cada... És con V. Sí. En cada continent, e inclús, depèn de la normativa, en cada país poden adoptar aquest nom. O sigui, podrien haver uns Turbo espanyols i uns polacs no tenen res a veure. Sergio, si hi ha un munt de bandes... Por ejemplo, yo, mira, he conocido esta semana, o sea, ayer, Percutor, que es una banda que hace así un heavy metal, trans metal, así que ahora me recuerdo de qué comunidad son de española, y también hay un Percutor colombiano, o sea que... En cada, no, es, sobre todo es... Y hay veces que tienen, que tenían, yo una vagada, si todo vais a trobar una, que ahora no me recuerdo el nom, habían 10 países, 10... que tenien el mateix nom. Sí, però eren països distints, sí, o sigui, diferents, sí. I les bandes és igual, o sigui, és el que deia ell quan tu pagues per la marca. No te funciona el cerebro. No, he tenido siesta. Ya te vienes con la siesta. La verdad es que yo no quiero decir nada, pero... La marca es a nivel nacional. Es normal que haya un grupo por país distinto. Pero entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que hay unos Judas Priest de Colombia? Y podría haber. Exclusiva. Seguramente los Judas ya la marca es a nivel internacional, mundial. Es lo que acaba de decir. Pero si el copyright no alteran, como dijo el Miguel, internacional, Portugal puede tener la banda Barón Rojo, para posar un ejemplo, mes casula, mes de casa. A lo mejor una banda nacional que tampoco tenga mucha repercusión internacional no puede pagarse un copyright mundial. Aquí en Metal Vortex tengo una mica. Hemos tenido que arrancar al David con una dínamo, ¿sabes? ¿Sabes? Porque se nos paraba, ¿eh? Bueno, pues aquest Turbo pertanyen a Canadà i... L'ha dicho David, o sea, el despierto... Bueno... Bueno, ya no sé lo que era la vida. T'anava a dir exactament de com es deia el lloc, perquè, bueno, té el nom encara... Perquè a Canadà, sabeu que ha hagut la denúncia de que Canadà lo que eran els indígenes van ser massacrats, sí, sí. I tota la història ha tingut tota la protesta aquesta. Llavors tots els estats com New Mexico, New no sé què, New no sé quanto, doncs tenen el nom en indígena. Ara acaben de canviar-los fa uns mesos. Hablas de memòria, o sea, jo no me fio de nada. Un poc d'anys. Aquests són de, ara, són de New Escòcia, però tenien nom al cap i es diu Mixi no sé què, pollas. Nova Escòcia. Fotopolla. Claro, no sé, en el idioma... En el idioma indígena, ¿no? New Escòcia, és Nova Escòcia. Sí. O New Escòcia. Hòstia, des de quan... En Canadà els espanyols van ficar la pota. Bueno, tu que en 1492 no, per dir-se Nueva Escòcia hauria d'haver una immigració espanyola, sud-americana, no, o el que sigui. Cuidado, eso es como la gran cuidadito. Dilo, Canadà van estar els francesos i els anglesos. Cuidadito. Espanyols no van arribar a Canadà. Però al final, exclusiva. Quina banda és, perquè jo me perdé. No, sí, no. No, yo ya, ¿no? No, yo sé que han hecho pulsar el turbo. Los Ramit Down. ¡Es turbo! ¡Pues pon el turbo! Pues porque se piqueó la muguda. El primer LP, Fast as Fuck. O sí, sea que... Y el segundo LP, Brave and Ugly. ¿Ugly? Sí, porque si dices Brave and Ugly, os cachondeo, cabrons. Y Brave and Ugly, no os cachondeo tan. El tema que no me apuncha... És No Savior, és el tercer tema. TLP. Digue'm una altra vegada, Dayano, digue'm una altra vegada, Dayano. Paul Dayano. Paul Dayano. Com, ara que estàs amb això, com hem dit que es deia el tio? Ai, què t'has tomat? Richard. Ah, sí, Robin Williams. Ai, què t'has tomat? Tom i jo participarà amb Robbie Williams en el tema. A veure, ja tenim precedents de Michael Jackson, de Alejandro Sanz i altres persones de heavy metal que han participat així. Pues cuidadito, que també participarà en un dels temes. Jo estaria encantat d'escoltar-lo per saber quina aportació té Tommy a Yomi. Molt bé. No, i Yomi. Bueno, pues anem a escoltar aquesta penya des de Canadà. Turbo, LP, Brock and Ugly i arriba els cabrons i el tema sí que sí, no que sé no. Doncs aquest teníeu esta penya, Esturbo, i us aconsello escoltar el que és l'àlbum. He punxat un dels temes, diguéssim, diferenciats una miqueta. No he pogut punxar un tema comercial perquè es podria confondre amb el hard rock americà tipus Stop Stop, que tindrem notícies d'ells ara molt, molt aviat. En novembre estaran aquí a la sala Wolf, us anunciarem molt properament i a veure si podem parlar amb ells. I aquesta penya, per mi, l'àlbum és una forma diferent de fer el que és el heavy metal, una forma d'interpretar, barrejar el punk. Bueno, en el seu moment jo va fer Motorhead i ho han fet altres formacions. Formació increïble a reconèixer, aquest Turbo de Canadà. Bueno, doncs anem a passar aquí amb el nou company, nou vingut, de nou Mèxic, com era? Nou Mèxic, era allò? Nova Escòcia. Nova Escòcia, de Nova Escòcia ens ve directament. Hello? Hello, Angel. Hello, Angel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis, Barrantiños? No, no, hostia. Escocía. Pues no, sembla que estigui exactament més escogut del cul que no d'una altra banda. No parles tu, no English. No, Barbantiño és el amigo de Buscapé, el fotógrafo de Ciutat de Deus. I de Barbín Bucà. Que luego era amigo desde pequeño. Bueno, es igual. Sí, aquí está comentando Ángel. Buena tarde, chaval. Sí, hola. Hostia, qué introducción, Bueno, pues... para eso, sí, ¿verdad? Vamos con la actualidad. Venga, va a salir ahora en este mes de agosto una triple, una sexta galleta, ¿en seis este galletas? ¿En este mes de agosto? En este, ay, perdón, de octubre. ¡Puta que nos ha pegado la sexta! Hoy estamos... ¡Nos ha pegado la sexta! He tenido una tarde mala. ¿Cómo está el nivel? Sí, pero bueno, sí. Voy a intentar remontar. Bueno, pues vamos a seis discos, o sea, cerrando la edición de ese Fear of a Blank Planet de Porcupine Tree, la banda de Steve Wilson, ¿vale? Que comentabas, Miguel, que va a tocar por aquí, ¿no, este señor? Sí, va a venir en solitario como, que viene. Steve Wilson, que viene a principios de 2025, en agosto, no recuerdo mal. En agosto, sí. En este mes de agosto, sí. Bueno, pues quería poner este tema que da título al LP, porque es un tema muy misterioso que ya nos precede a lo que es el próximo Halloween, que ya está llegando. Y bueno, este tema, si leéis un poco la letra, va un poco en función del 2007, por eso ya es un poco, ya las veía venir. Habla un poco de la juventud, de cómo está descarriada, cómo se está desconectando, cómo se está metiendo las pantallas, la pornografía, los está dejando hechos polvo. 2007, imaginaos. Exactamente vendrá el 12 de junio, en el Paralel 62. Sí, ahí está. La antigua Salabar. Sí, cerca de Helloway, ¿no? Bueno. Ahí. Sí, pues nada, y... Antiguo Estudio 54. Eso mismo. Me estoy haciendo la Porcupine Tree trae una polla, un lío. Sí, y este, bueno, Fear of a Blank Planet, que es una reminiscencia del Fear of a Black Planet, de los Public Enemy, ¿vale? No tiene mucho que ver. Y bueno, yo quería soltar también aquí, ahora que estamos en familia, tanto a los miembros del estudio como a nuestra audiencia, si por favor alguien, porque esto no, yo creo que no lo sabe nadie, ¿eh? El mismo Steve Wilson creo que lo mantiene en secreto. ¿De dónde viene este nombre, Porcupine Tree? ¿Por qué este nombre? Es decir, si te llamas Bon Jovi, Vandenberg o Obispo en Llamas, está claro, ¿no? Pero ¿por qué Porcupine Tree, no? O sea, no la traducción literal, sino ¿por dónde viene este? O sea, no lo sabe nadie. De hecho, cuando se le pregunta a Steve Wilson, te manda directamente a la puta mierda. Bueno, reto a una explicación coherente. Y sin más, vamos a dedicar este tema, este Fear of a Blank Planet, a un oyente que únicamente es temeroso de Deu Nuestro Señor. A. Marín. 7 minutos, ¿eh? O sea, venga. TV, yeah, it's always on. Porcupine Tree, ¡ay, me he pinchado! Pues bueno, amigo, ¿el nombre de dónde viene? ¿Lo sabéis o no? No, no, cara, no, no, no, no. No ha llamado nadie. No, yo pensaba que era por culo 3. No, es lo primero que se me acudí, ¿eh? Tries árbol, no es tres. Pero yo no me he quedado con el rollo de tres es three. He entendido algo que creo que no, Dios mío. No, necesito una pastilla o algo. ¿Qué quiere decir? Tries árbol. Trino es tres. Trino es tres, es árbol. El árbol que te da por culo. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No era por diano. Por culero, por culero. El árbol que te da por culo. Sí, ¿no? Más o menos. O sea, pero si no es que Steve es... Steve, no. No sé. No se me ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene? Bueno, ese puede ser homosexual. Pero a ver, una cosa. ¿Pero lo sabes tú? No lo sabe nadie. Ah, coño. Es que no lo sabe nadie. Por eso os pregunto, a ver si lo sabéis vosotros. No pero lo sabe tampoco nadie. Me importa, ¿eh? No, o sea, hay muchas más cosas que me importan más. ya, claro. Bueno, no me voy a poner a pensar, ¿eh? No, ya. Pues bueno, es que no lo has hecho. No, lo justo. No lo has hecho. En la cabeza ya. Pues bueno, amigos, ahora nos vamos. Hemos estado en Mérida, Extremadura. Hemos estado en Viladecans, Casa Nostra. Y ahora nos vamos a Granada. Anda. Con una bandaza de heavy hard rock que se fundó en el 98. Y tuve la suerte de ver en directo hace un año, casi dos años. Por casualidad, fue una casualidad. Y bendita casualidad porque me llevé una grata impresión. Porque no los conocía y la verdad que son buenísimos. Pues hace un año en el concierto con la entrada, pues me acuerdo que te regalaban su último trabajo, que es el que puse, ya puse en su tiempo hace un año, puse un tema. Y ahora un año más tarde, o año y pico, vuelven a sacar un nuevo trabajo, que creo que saldrá en lo que queda de este 2024. Y de momento han sacado un single adelanto llamado En el ojo del huracán. De lo que será, como he dicho antes, un nuevo trabajo, llamado Donde habita el silencio, de los muy grandes Estrella sin luz, que además los conozco en persona y son muy buena gente esta peña de Granada. ¿Tienen luz o no? Tienen bastante. El nombre, yo me acuerdo que ya cuando puse hace año y medio, dos años, cuando lo vi en concierto, que me regalaron el CD, que te lo regalaron con la entrada. Me acuerdo que en el prólogo de cuando anuncié esta banda, allí dije yo, una banda que tiene mucha luz, aunque el nombre no es lo contrario, que es Estrella sin luz, pero son una banda que tiene mucha luz y además, como digo, son una gente muy maja. ¿Pero son apagados o cómo son? No son apagados. Tienen más luces que nosotros hoy, sí. Que estamos todos un poco... ¿Cómo por difuso. Culo el qué era? El culo, el 3. Pues bueno, amigos, aquí os dejo a esta gran banda de Granada llamada Estrella sin luz. De su nuevo trabajo se llamará Donde habita el silencio, con el tema En el ojo del huracán. O sea, Estrella sin luz. Me habéis pegado, ¿eh? Silencio. de muertos de intentar anularme. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este single adelanto, novedad de esta gran banda de Granada llamada Estrellas en Luz, que supongo que será, que como he dicho antes, saldrá en lo que queda de este 2024, que el trabajo se llamará Donde Habita el Silencio, con este gran temazo llamado En el Ojo del Huracán. Estrellas en Luz, gran banda, amigos. Antes has dicho Huracán, ¿no? No, que va. Hurricane. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que tienes el inglés tan metido. Sí, verdad, que en mi barrio. No sé, claro. Es que en mi barrio. Soy descerrado. Yo tengo en la boca. Entonces, en la boca. Gente, todos los días son trilingües. Sí, para trilingües. 24 horas, ¿dónde stop? Sí, escupe el pelo que tienes. Genial. Mumua, Lulu. Bueno, vamos a seguir con discos que ya han salido este septiembre. Y no podemos. Hombre, ha salido un disco que hay que poner aquí sí o sí. De los alemanes Victory. Hombre. Pues la verdad es que. Oye, sacaron el anterior muy bueno y este disco, pues, no hace más que corroborar, ¿no? Este buen estado de forma de este disco con el señor Herman Frank al frente. La verdad es que, como diferencia del anterior, yo creo que han endurecido un poco el sonido. Ese tipo es un tío con mucho talento, ¿eh? Sí, estaba infravalorado allí con discos. El Herman lo tenía ahí ninguneado. Exacto, si pero se hubiera aportado cosas a ACEP. Es un tío que además de buen guitarrista, es un tío, un compositor, un tío prolífico que crea. Sí, y que bueno, que es líder de su propia banda y que podría haber sido. Pero ha hecho discos con su mujer, ha hecho un montón de cosas. Sí, ha hecho un montón de cosas. Es un tío prolífico, muy prolífico. Sí, un tío, un creador y como tal. Bueno, pues. Prolífico. No, y está profiláctico es otra cosa. No, y está gros, digue sin conseguir menjat profiteroles. Pero la verdad es que está como un pincel. Bueno, hace tiempo que no lo veo en directo, pero en la época ACP estaba el tío, estaba como un pincel. Los vi una vez, cuando una de las veces que fui a ver los Tornillator. Exclusiva. Los Tornillator versus ACP. Y recuerdo ver al Walt Hoffman y al Herman Frank. Salir del autogar. Y los dos tíos eran altísimos, tío. Pero altísimos, ¿sí? y delgados y finos. Muy altos, ¿eh? Vale. Sí. Bueno, han comido bien. Pues eso, y además, bueno, pues nos visitaron la península, actuaron el 21 de septiembre en Burgos, junto a los alemanes de Unity. Oye, tengo que decir que no me saludaron ni el Herman Frank ni el Warhol. No, estaba yo ahí en el Pepe enfrente. ¿Qué pasa? No, miraron. Pues muy mal. Es posible que tenía el tornillo, a lo mejor lo tenía en los brazos. A ver, levanta el brazo. Yo creo que lo llevaban en la riñonera. Lo llevaban, ¿sabes? En la película ET, cuando tiene que pasean al ET que va con una canesta. No, llevaban algo entre el brazo. Llevaban algo entre el brazo. ¿Lo has visto, ET? Bueno, yo no tenía VHS en esa época. Bueno, su padre no le llevaba al cine. Exacto. Poquito. Y su padre tampoco. Dice, si quieren verte, que vengan a casa. Bueno, pues el disco se titula Circle of Life, el círculo de la vida. No lo hemos escuchado nunca esto. Salió el 13 de septiembre. Y nada, vamos a, con el tema que abre el disco, Tonight We Rock. Ahí podéis ver el lyric video en YouTube. Gran título, Gran título. Esta noche Tokio. Nosotros rock. En Tokio falta solo. In the house of your mother. Venga, pues nada, Victory, este Tonight We Rock. Ay, Dios mío. In the morning. Estamos en el aire, David. Estamos... Pues nada, ahí habéis tenido a Victory, un tema, oye, muy, muy cañero, sí, con toque, o sea... Siempre ha tenido ese toque americano. Sí, el toque es americano, el estribillo y tal, tal, pero sin embargo las guitarras están afiladas, sí, y bueno, suenan, yo creo que suenan... Son alemanes. Sí, pero bueno. Los vimos en mi barrio. ¿No? Sí, sí. En mi barrio, sí. Fíjate tú. Bueno, claro, pero oye, no, una pregunta. En la báscula. En la báscula. Tocaron Victory. Yo estuve tocaron Victory. No lo sé. Victory, Picture. Hoy estás un poco. Tocaron Victory, Picture. Exacto. Toledo Steel. Ah, sí, entonces sí que estuve. Y, no, y el pero otro no me acuerdo. ¿Sí? Victory no. Victory estuvieron, seguro. Sí, yo creo que en sí. En ese concierto. A ver, de Victory. Te equivocas. Picture y Picture sí. Picture sí. Victory no. Yo diría que era. Pues era. Uno que jugaba de sus. Tokyo Blade. No, Tokyo Blade no. No. Tigres of Pantan. Sí, Tigres of Pantan. Vale. Tigres of Pantan. Toledo Steel. Picture. Picture y unos holandeses. Somos... Sí, no, otros. Son holandeses. Sí, que son. Que el cantan es súper yayico ya, que es muy famoso. Tira, lo tienen a la punta de la lengua, son holandeses. Que aquí o no, ya tú metes una vagada, tú o Miguel. Es Picture eran. Pues me pareció Picture. Pero pues ya está. Picture, ¿quién era la otra? Toledo Steel. Tallas o espantan y una otra que. Te, y, no, Victory no, sabe. Sí, sí. ¿Sabeu que això ho porteu comentant durant almenys 10 programes? No, sí, que... que va tocar amb Toledo Steel i això. Sí, sí, sí. Jo, però sí. Seguits? Seguits no. Seguits no, però he tingut prou temps per no seguir-lo. Què? Què? No, si es prepareu alguna cosa sí, o, sí, ja, sí, o sí, ja ens despedim perquè sí. No heu tingut temps. No tengo usted. Vale. Pues nada, estamos. Ah, ya está preparado. Sí. Pues venga, bueno, ¿quién va a presentarlo? Ponme, Ángel. Ponme... Venga, Ángel. Venga, pues ya para despedirnos, manos. Vamos a poner un tema muy, como dirá aquí, mandado, muy marchós. Y son de los. Un grupo que ya dice que no va a tocar nunca más en directo. Hablamos de. Nos alegramos. Un mazazo para Sergio. Hablamos de Aerosmith, de Steven Tyler, que ha perdido la voz con sus 70 y pocos años. Estaba es un chaval. En fin, una pena. Y vamos con ese clásico también de. También proto metal de los Birds, una de las bandas también favoritas de Sergio, de los Jet Birds concretamente, de cuando Jimmy Page y compañía. Ese Try Keep a Rolling, ¿vale? Versionadas por muchísimos grupos, pero yo creo que esta versión en directo suena muy, muy, muy potente. Y sin más, pues nada, Aerosmith. Sergio, eran los Night. Shh. Te voy a poner. No, se amontonan, sí, ¿sabes? Sí, las cosas sí. En la cabeza. Ara. Me gusta invertir en... ¡Lan! Bueno, pues aquí teníeu ja per tancar el programa d'avui a Metal Vortex al 107.2 FM aquí a Ràdio d'Espí, a les 3w.radiospí.net. També els dimarts estem emitint a través de Ràdio La Sénia a les 22 hores, a les 10 del vespre, en programa, diguéssim, pregrabat i emissió per ells exclusivament amb aquesta gent de Ràdio La Sénia per els països del sud de Catalunya. Doncs fins la setmana que ve, doncs hem estat aquesta setmana i fins la setmana que ve no ens veurem, no ens escoltarem. Sí, penso que sí, no? Que no és festiu, perquè estic aquí amb les festes i una cosa i l'altra que em faig la polla un lío. Així és que bona nit a tothom i gràcies per haver-nos escoltat. Valtros, sou el nostre esperit realment. No, sou el nostre esperit. Marxosos, sou molt marxosos. Així és que bona nit! Va ser! Són les 10 de la nit. La temperatura és de